porque también existen y hay muchas, muchas otras actividades muy positivas que hacemos los seres humanos en el mundo que no tienen que ver con la violencia. Pero este día está decretado, ¿verdad?, para luchar y para poner todo nuestro pensamiento, nuestro corazón, para poder reivindicar a la mujer como la creadora del espacio de paz, de solidaridad, de formación, etcétera, etcétera. Vamos pues, y seguramente, pues aquí tenemos a un grupo de jóvenes y de... ¿No tan jóvenes? Bueno, también, ¿verdad? Jóvenes, sí. Actualizados. No, por favor. El cuarteto Balbar, Valencia y Barrio, eso quiere decir Balbar. Porque yo me pregunté, bueno, ¿por qué Balbar? Bueno, pero ahorita aquí, en el diálogo con la compañera Rocío, pues es Balbar, es Valencia y Barrio, porque ellos son el cuarteto Alexander del Rosario, pues, que es el barrio del Rosario, pero además todos son del barrio del Rosario. No. No, ah, bueno. Entonces, Brian Valencia, Jesús Valencia y José Dolores Valencia. Para servirle. Muy bien. Y vamos a escuchar, ellos son un cuarteto de música mexicana. Sí, ¿cómo quieren empezar? ¿Con la música o con la palabra? Así nada más. Si quiere, mire, tocamos una canción para ambientarnos un poco. Perfecto, me parece. Y ya ahorita pasamos a lo que sigue. Perfecto. Va. Bueno, vamos a... Alex, si nos haces favor de presentar esta canción. Con esta canción nos vamos a dar a conocer, primeramente, del maestro Donald, que se llama El Milagro de Tus Ojos. La la la la la, la. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. La la la la la, la la la la. De su amor, el fuego que alarde brilla en los dos. En el cielo tan azul, vuela hacia cualquier mañana, pájaro multicolor, bajo una mirada extraña que me hace comprender la nostalgia tibia de su amor. La la la la. todo el público presente. Presente. Aplausos. Claro. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes que nos hicieron el favor de invitarnos aquí con ustedes. Es un placer y un gusto, principalmente, estar con ustedes. Pues esa es la labor de una radio comunitaria, hacer resaltar y darle espacio a los grupos, a la palabra de la comunidad, precisamente, ¿no? Al quehacer cotidiano, a todo lo que sí se hace en positivo, que son muchísimas cosas, ¿no? Es más lo que hacemos positivo que lo que se hace negativo, pero a veces lo único que se publica es lo negativo y entonces creemos que así es el mundo, ¿no? Y el mundo pues está más lleno de personas como ustedes, ¿no? Que se dedican a trabajar, por un lado, a algún trabajo y a la música, ¿no? No necesariamente como un pasatiempo. A ver, díganme, ¿por qué hacen música? Bueno, pues yo de mi parte podría decir que es algo que siempre, pues me ha gustado desde pequeño. Y un día sin querer caí en una guitarra y de ahí empezó a salir un poco de lo que ya escuchó. Y aparte porque pues yo creo que parte de lo que es mi familia, mi abuelito, ¿no? Que era en el tiempo que ponía su consola, su tocadisco, y en ese tiempo ponía los discos esos de acetato. De 33 revoluciones. Exactamente, ¿no? Y escuchaba uno, bueno, en ese tiempo pues mi abuelito la época de oro le gustaba mucho el trío Los Panchos, los Dandy, los hermanos Gil, los Caballeros y todos los demás que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces pues principalmente ese es el gusto, porque la verdad todo ese tiempo siempre fue una época muy bonita en cuestión de las canciones, lo que dicen las canciones y pues la verdad ahora sí que de ahí yo aprendí ese gusto por la música. Muy bien, ¿alguien más que se eche el ruedo del micrófono? Bueno, yo me acuerdo. ¿Tu nombre es? Alex. Alex, tú eres Alex. Recuerdo que yo comencé con una canción llamada La Bamba. Vamos a ir ahorita en los cuentos de La Bamba porque vamos a un corte. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 5 y 16 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Moctlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, bueno, pues otra vez estamos aquí con el cuarteto Balbar, que Valencia y Barrio, Barrio del Rosario, Barrio de muchos barrios. Allá del Barrio del Rosario. Sí. Y bueno, qué gusto estar aquí. Déjenme, voy a dar nada más una... El día viernes allá en la parroquia de la Asunción va a haber una tertulia más. Se están haciendo en la parroquia tertulias cada el último viernes de cada mes. Hay alguna conferencia, alguna cuestión de poesía, etcétera. Y este viernes va a ser una conferencia sobre utopía filosófica en los pueblos latinoamericanos. Va a estar muy interesante cómo piensan los latinoamericanos y cómo pues nos comportamos, y creo que va a estar muy, muy interesante. Esto es a las de 18 a 20 horas en el claustro de la parroquia de la Asunción, para que vayan ustedes, vayamos todos y todos los que están escuchando. El conocimiento es algo que maravilloso en el mundo, tener conocimiento y de la historia y la filosofía. Digo, los pueblos, todos los pueblos hacen filosofía. No se les considera filósofos, pero hacen filosofía, por supuesto. Entonces, y hay que estar muy orgullosos de nuestro pasado, de nuestro origen y de cómo pensamos los mexicanos. Nuestra cultura, un pueblo de artistas. Eso dicen los extranjeros que nos ven desde fuera. Dicen, es que el pueblo de México es maravilloso. Y a veces nosotros no lo vemos, ¿no? Y lo destruimos nada más. Sí, díganme, tú ibas a hablar, hijo. Estabas en la palabra Alexander del como Rosario. Yo recuerdo que yo empecé desde los 8 años tenía, y tenía la canción de La Bamba. Me dio curiosidad porque inicié en un coro. Entonces, pues, empecé a agarrar la guitarra y poco a poco lo fui desarrollando, o sea, fue algo genético. Y pues, es desde la familia. Lo que decimos, sí, la genética de los mexicanos. ¿Y tú, Brian? Ah, bueno, pues yo cuando era chiquito tenía una guitarra de juguete y pues siempre la andaba jalando. Hasta que después, bueno, me gustaba cantar con mi papá. Y hasta que después en la primaria me compraron una guitarra. Y después de ahí aprendí, hasta la fecha sigo tocando. ¿Cuántos años tienes? Tengo 18. ¿Tú cuántos tienes, Al? Estoy joven, tengo 21. ¿21? Sí, ¿no? O sea, no, le pregunto nada más. Sí, ya fui. Okay. Tengo 15 años. Mira nada más, es el chiquito. El chiquito de la familia. El chiquito de la familia, de, bueno. ¿Y qué, cómo, qué dices tú? ¿Cómo te incorporaste a la música? Pues cuando era chiquito, a veces mi papá tocaba la guitarra y recuerdo que siempre que llegaba de trabajar me gustaba cantar con él. Y después de ahí ya, bueno, en la secundaria empecé a tocar la guitarra y después a veces compongo canciones, pero ¡órale! Es algo que sí me gusta mucho. ¿Te gusta componer? Sí, me gusta mucho componer. ¿Estás en qué año vas? En primer semestre de prepa. De la prepa. ¿Y tú? Yo voy en la universidad. ¿Aquí en la UAM? ¿O no, en dónde vas? Okay. Estoy estudiando en Ozumba. ¿Y qué es? En la Alzate. Ajá. ¿Qué estudias? Enfermería. ¿Y tú? Yo estoy, Alex, por igual, enfermería. Enfermería, está bien, qué bueno. ¿Y tú? Yo, pues, bueno, yo de hecho me dedico a trabajar con una compañía, soy soldador. Y ya pues el gusto por la música, como decía hace ratito, pues ha sido desde siempre. Y pues en los ratos que podemos, principalmente que el tiempo nos deja, agarramos, como le digo, tanto la guitarra. Y pues nos gusta darnos el gusto ahí de tocar algo de lo de antes. Que ya pues desgraciadamente se ha ido perdiendo. Fíjense que se los comunico a todos ustedes que quien acaba de hablar es José Dolores Valencia, que es el papá de Alexander y de Brian. No, de Brian y de Jesús. Sí. Y él nos dice, José, que él aprendió, o escuchando a su abuelito y a su papá, y luego también Brian y Jesús, pues también aprendieron de su papá. Eso se llama la transmisión del conocimiento, ¿no? Y eso es lo que ha tenido mucho nuestro pueblo. Y nuestro pueblo va reivindicando y va retomando el conocimiento ancestral y lo va refuncionalizando y lo va perpetuando a través del tiempo y de la historia. Entonces, esto no hay que perderlo nunca, eso hay que conservarlo. Independientemente de que ustedes recuerdan las familias antes en México, en cualquier casa estaba una, había una guitarra colgada, ¿no? Y había unas maracas, una sonaja, un güirito, algo. Y ay, llegaron en la tarde a tomar el cafecito, el pan y todo, y pues bajaba la guitarra. Y a darle. ¿No? Y a darle, ¿no? Y a darle que. De hecho, yo le comento porque había un señor en ese tiempo, amigo de mi abuelito, ese señor todo el tiempo traía la guitarra a la espalda. La trae colgada. Claro. Y siempre era de que tú ves al señor y no, pues órale, no, pues el señor toca la guitarra. Y era compadre, bueno, amigo de mi abuelito, perdón. Uh-huh. Y ese señor, me acuerdo que luego igual, oiga, ¿se sabe esta canción? Bueno, de su época, y sí, de repente sí se la claro. sabía y las tocaba el señor. Claro. Y pero es como usted dice, ¿no? O sea, no faltaba en la casa o la persona que sabías que siempre estaba, o sea, ahí como en el instrumento. Claro, y así nacen los corridos, la gente que anda en cualquier situación de movimientos sociales, de movimientos artísticos, de tragedias y todo, ahí está el guitarrero y el exacto. corridista haciendo sí, la poesía exacto. y haciendo, ¿no? Ahora sí que siempre, como usted dice, ¿no? De todo lo malo, bueno, siempre le sacamos todavía lo mejor. Así es, así es. Voy a dar unos pequeños, agradecimientos aquí. El contacto en cabina, llámenos 978-5252, en el WhatsApp de aquí de La Voladora, 5540-615459, Facebook o Twitter, La Voladora Radio, y página web www.lavoladora.org. Y pues también la Escuela Secundaria Incorporada a Seyem, ven a conocernos al Instituto Literario Ser Dentro del Deber Ser, el ciclo escolar 2019-2020, horario de atención de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del día. Así es que vayan a los talleres que se imparte, que inglés, danza folclórica, música, teatro, computación, taekwondo, vayan aquí a esta escuela secundaria incorporada a Seyem, Instituto Literario. Hablen por teléfono para que les den más información al respecto. Y bueno, ¿nos alcanza, Rocío, para una canción o cuando entremos nuevamente? Si nos alcanza, va. Bueno, pues vámonos con un temita llamado Motivos, muy clásica de los Trigos. Y dice así. Pintada de azul es un motivo. A ver, díganme, ¿cada qué tanto tiempo ensayan y cuánto tiempo? Híjoles, está muy difícil esa pregunta. ¿Sí? De hecho, planeábamos ponerle trío sin ensayo. Pero, pues, ya no. Es de palomazo. Trío palomazo. Trío palomazo. Entonces, ya soy más, más decente. Sí. No, mire, le digo que, bueno, yo por mi parte le digo igual, por cuestión del trabajo, luego hay veces que te absorbe, ¿no? El tiempo. Y estos muchachos igual, pues, la escuela, el internet y las redes sociales no los dejan tampoco. No es cierto, pero digo, pues ahorita, de hecho apenas tiene poquito que empezamos a tocar así como ahorita. Y de hecho ya, bueno, es lo que hemos quedado de que vamos a ensayar por lo menos 2 veces a la semana, o sea, mínimo. Uh-huh. Para ampliar repertorio, buscar repertorio. Pues, ajustar en cuestión de la armonías y todo. No, porque tocan bastante bien. Gracias. Sí, se nota. Que además son líricos. Sí. No van a ninguna escuela de música, son ahora sí que por tradición, que eso es maravilloso, ¿no? Tener esa capacidad, ¿no? De dialogar con el instrumento de una manera tan asertiva, tan certera, tan bonita. Pero yo creo que sí, con los ensayos seguramente irán perfilando ahora sí su propio perfil, ¿no? Sí. Sí, les digo que pues ahorita pues de hecho nosotros pues también empezamos todo porque pues parte del gusto que tenemos por la música, pues dijimos vamos a sacarle un poquito de provecho. Claro. De hecho las personas los que quieran y gusten también vernos en vivo, estamos todos los sábados y domingos aquí en el centro de Meca, en los puestos de allá de barbacoa, carnitas y en fin, todo lo de allá del centro. Y ahí andamos tocando, pues nos sirve de un poquito de ensayo, que no es lo mismo, y pero se foguean. Y aparte de eso, pues nos ganamos también unos y y pues es lo que hacemos los fines de semana. Pues me parece muy bien. Y ya de ahí pues vamos al bueno, hay gente que le agrada como como cantamos y como tocamos, y ya que no falta que la serenata, pues que todo eso, ¿no? Y pues es a lo que nos dedicamos fines de semana. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 33 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. ¿Entran? Bueno, pues esta canción va especialmente para las mujeres, que hoy es el Día Internacional de la No Violencia contra las Niñas y las Mujeres. Perfecto. Y pues es una canción muy especial para todas nuestras mamás, amigas, novias. Para mi rora. Para mi novia. Bueno. Me está escuchando. Toda mi rora, yo de mi casa. Y pues que sea de su agrado también para ellas. También. El título es Malagueña y dice así. Como el cantor de un como el canto de una rosa. Bravo. ¿De quién es esa canción, La Malagueña? La Malagueña, bueno, yo tengo entendido de que es de, ¿cómo se llama? Aceves Mejía. ¿De, sí? Bueno, es uno de tantos que las interpretan, pero... No, él la interpreta, pero ¿es anónima, es de autor anónimo, tiene, no, o es... se conoce al autor? Porque es, bueno, es una canción muy, muy... Todo el mundo la conoce. Sí. Todo el mundo, yo me acuerdo, de, es que yo de niña la cantaba. Y se cantaba en la casa. Sí. No les voy a decir cuántos años tengo, pero ya. Ya voy más allá del siglo. Entonces, sí, es una canción seguramente bastante de los 30, yo creo, ¿no? Más de los. No sé. Habría que investigar porque es una canción sí. que se conoce mucho, mucho, mucho, mucho. Se canta mucho, mucho. Y es una canción. Pertenece. ¿Cómo se llama? A los. Cuando se falsee. Que se hace el falsete, sí. Este guapango. Guapango. Son guapango, guapango, ¿verdad? Exacto. Será de por ahí de San Luis, de la zona. Pues, de esos rumbos, yo creo. Sí, ¿no? Sí. A mí, bueno, como soy. Luego me gusta saber sí, de dónde sí. vienen las, ¿no? Estas canciones, como el va cabalgando un jinete. Que es otro sí, guapango, ¿verdad? Exacto, sí. Sí. Así es, bueno. Pero, a ver, por favor, quedamos que nos íbamos a tener dos teléfonos para la gente que quiera en algún momento hablar con ustedes, decirles, ay, es que yo tengo una novia, quiero contactarlos para una serenata, para una fiestecita, sí, para sí. lo que sea. A ver, claro. El teléfono de Alex es el 55 30 22 30 05. Así es. ¿Sí? Para bueno. servirle. Y de Brian es el 55 88 00 68 01. Los vamos a volver a repetir. Vayan los que no tenían a la mano su hojita y su plumita, lapicito, lo que sea, vayan y tráiganlos porque sí vale la pena que guarden ustedes estos teléfonos porque seguramente alguien va a decir, ay, yo quiero, con ellos yo quiero que me traigan la serenata, yo quiero, claro que sí. Para cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Qué les da a ti Jesús, ¿qué te da la música? Pues me da una satisfacción porque es algo que me gusta y lo practico. Y pues aparte igual cuando, por ejemplo, compongo una canción y después la empiezo a sacar en la guitarra, o sea, me gusta porque tipo, es algo mío, y, o sea, pues, de mi sentimiento, todo eso. Ya te vamos a invitar para que vengas a cantar, rola, ¿verdad? Sí, de sí. tuyas, de tu autoría también. Es el cantautor del barrio. ¿Sí? No del pueblo, del barrio. Del barrio, claro, sí. claro, claro. Mm-hmm. Que eso es maravilloso, ¿no? Y creo que son muchos los jóvenes que tienen esta creatividad y esta posición respecto a la vida. Todos, finalmente todos somos poetas, ¿no? Todos podemos sí. hacer poesía, todos... Esto, lo que decía en la poesía, que había una canción que dice, que ustedes ahorita en la canción decían algo de cómo inspira, ¿no? El amor, cómo sí. es inspirador, ¿no? Como... Y como, bueno, ahorita, ¿no? Bueno, nos comentaba, o sabemos que es el día de del no maltrato a las niñas y a las mujeres, y pues ahora, bueno, digo, ve que le comentaba yo hace ratito, ¿no? Que pues las canciones de antes siempre eran con mucho amor dedicada hacia las mujeres, siempre. Eran canciones con cosas bonitas, se decían, se enamoraba a la gente con poesía, con palabras bonitas, con canciones. Y eso era bonito porque

nuestros coches necesitan algún algún elementito, un accesorio, ¿no? Pues vayan a Accesorios Automotrices. Y vamos con otra canción. Bueno, pues espero que les guste esta canción muy bonita, de la época de oro. Más o menos dice así. A mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyera, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unida a mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Valencia y Barrio, muy bien. Este es un cuarteto donde tienen, ¿cuántas voces hacen? ¿Tres voces? ¿Primera, segunda y tercera? Sí. ¿Sí? ¿Quién hace la primera? Pues es que se la reparten según el tipo de canción y la tonalidad de la canción y todo. Qué bonito, qué bien. Gracias. Que es, y otra cosa que les iba, los requintos, la también la armonía, ¿no? Y el ritmo, ¿no? ¿Quién lleva los requintos? ¿Todos hacen requinto también? Los requintos los hace aquí el buen amigo Alex y Brian. Y Brian. Uh-huh. Y ya la armonía pues la hacemos Jesús y yo, su servidor. Uh-huh. Muy bien. No, se oye bastante bien. Gracias, bastante bien. Y percusiones no tienen este. Ah, no, bueno, pues a veces metemos percusión, pero es que es más pesado y más estorboso andar en general. Sí, ¿verdad? Pero digo, yo digo una percusión así chiquita. Como maracas. Como maracas. Ah, eso. No, no, no, no, no estoy hablando de baterías. Sí, ¿no? O no, o sea, igual bongos o, uh-huh, o maracas. Uh-huh. Sí, de repente. Tenemos unos huevitos. Tenemos unas botellas con unas semillas ahí adentro. Pues sí, claro, no, sí, se ¿no? vale. A falta de pan, tortilla. ¿Cómo se llamaba? Pues antes se hacían, ¿cómo se llamaba? Esas jícaras, ¿no? Exacto, la jícara, de ese tipo. Sí. Pero sí, es que como ahora ya nos invadió el plástico, hay que reciclarlo y pues de ahí también sacamos la cámara. Sí, claro, claro. Hay grupos que tienen instrumentos de puros cosas recicladas, ¿no? Yo he visto ahí en las redes sociales, ¿no? Que, sí, que hay grupos que tienen pues sus instrumentos que los hacen. Hacen de dos cosas a la vez. Uh-huh, claro. Contribuyen al medio ambiente y aparte pues hacen arte. Que eso es parte de la vida actual. Bueno, pues nos estamos retirando, nos estamos despidiendo. Acuérdense, 5530-2230-05 y 5588-00-6801. Estamos para servirles. Muy bien, para cualquier cosa que se quieran comunicar con Cuarteto Balbar. Pues muchas gracias por estar aquí esta tarde. Muchas y gracias nos, a ustedes. Si quieren, toquen y ya nos vamos a salir del aire. Sí. Okay. Cualquier cosita que ustedes. Pues esta canción se llama Tres Regalos, también muy clásica de los tríos. Hermosa, preciosa, me gusta. Dedicada para toda nuestra familia y dedicada para todas nuestras amistades y los que nos están escuchando también. Muy bien. Un saludo para mi familia y para mi novia. ¿Qué quieres llorar? Ya que ver. Programa llegó a ustedes gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 23, Amecameca Centro. Teléfono 55 13 57 0303.